Envíanos tu palabra. Envíanos tu palabra, palabra de salvación, que llega y trae esperanza, justicia y liberación. Envíanos tu palabra, palabra de salvación, que llega y trae esperanza, justicia y liberación. Esta palabra es la vida, es como lluvia cayendo, que hace fecunda la tierra y siempre da fruto bueno. Es una fuente que emana, es flor en el desierto, es una luz que ilumina, es nuevo camino abierto. Envíanos tu palabra, palabra de salvación, que llega y trae esperanza, justicia y liberación. Envíanos tu palabra, palabra de salvación,